por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Ahora ya suena la segunda parte de Punto Extremo. Y acabas de escuchar a The Red Jumpsuit Apparatus con su canción Am I the Enemy? ¿Acaso soy yo el enemigo? Extremo 4 esta semana. Sugerencia extrema. La primera sugerencia internacional llega junto a Project 86. Ellos te presentan el tercer promocional de su producción Wait for the Siren. Esto te dice Off the Grid. Escuchaste Off the Grid de parte de Project 86. Apóyalos en puntoextremo.org. Extremos nacionales. Extremos nacionales. Ahora escucharás las 5 canciones más importantes de Punto Extremo realizadas en Bolivia. Recuerda que tus apoyos puedes enviarlos directamente en puntoextremo.org, la página oficial de Punto Extremo en Facebook y también a través de Twitter. Extremo 5. Desde La Paz, Bolivia, llega a Red 7 con su canción Día Final en el escaño número 5. Extremo 4. Las drogas no son una salida para tu vida que está afligida. En la vida no estás simplemente tú, cambiará tu dolor. John deja las primeras posiciones. Ahora está en el 4 con el tema En la vida, parte de su producción Por tu amor. Extremo 3. Posición número 13 llega junto a un tema nuevo dentro del conteo. Skate Russo con su tema Redención y Paz. Extremo 2. Tejila con el tercer promocional de su producción Invencible. Era la canción Vuelve. Sugerencia extrema. La sugerencia de esta semana llega desde la ciudad de Cochabamba. La banda E-Banks te presenta su canción Frágil Corazón. y el videoclip de este tema también lo puedes encontrar en el canal oficial de Punto Extremo en YouTube. Escuchaste la canción Frágil Corazón de los Cochabambinos de Evanks. Extremo 1. Por primera vez estos muchachos llegan a la posición número 1. Son Cluster, que prontamente lanzarán su producción discográfica. Esto te dice Alma Herida, extremo número 1 nacional. y piensas que mejor sería dejar de existir. Y cuando miras a tu alrededor, no hay persona, no hay amigo en quien confiar. Sugerencia extrema. Ahora disfrutarás de la segunda sugerencia de esta semana. Random Hero presenta ahora el segundo promocional de su producción Breakdown EP. Lo que ya escuchas es Freak Show. Now I'm a sick head case. Recuerda apoyar a Random Hero directamente en puntoextremo.org con su canción Freak Show. Por la número uno, estás escuchando Punto Extremo. Dame algo para que pueda seguir creyendo. Dame una señal de que realmente existes y de que no estoy totalmente abandonado. De que no estoy totalmente solo. Dame algo por lo cual me pueda superar. Para sentir realmente que tu presencia está a mi lado. Escuchaste a la banda europea Uprise y su canción Give Me Something. No te separes de la sintonía de Stereo 97 porque ya se viene la última parte del programa. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo.